amigo. ¡Lo hackearon! ¡No! Hola, veo que necesita ayuda con su computadora. Puedo hacerlo, pero necesito primero que deposite el dinero que aparece en pantalla. ¿Es en este, señor? Sí, esa es mi cuenta. Perfecto, he recibido el dinero. A ver, ¿y de cambio? Muchas gracias. Le puedo decir ahora que usted debe cortar el cable rojo o el azul. A ver... ¡No! ¡Lo estafaron! Quedamos todos negros. A ver de nuevo, el azul. Quedamos mucho más negros. ¡Devuélveme mi dinero! El servicio no tiene de vuelta. ¡A usted le dijo que lo cortara eso y le explotó la puta! Hay interferencia en la señal. Usuario se ha desconectado. ¡No! Esto fue una producción radial de Radio Experimental Juan Huáquez Morfín. Por los niños llamados Máximo Díaz, que va en quinto año, y Cristian Vera, que va quinto básico. Esto fue una radio experimental con de la Diego, escuela Diego de la escuela Juan Huáquez Morfín.